Me parece que con esta bonita imagen deseada que acabas de contar, podríamos despedirnos y agradecerte, Jaume, realmente por tu participación. Y bueno, seguramente estaremos expectantes de esta guía de urbanismo más sostenible. Yo tengo acceso a una todavía, bueno, en catalán, ya llegará en castellano. Y bueno, y podremos compartirlas todos y usarla en su practicidad. Así que muchísimas gracias por esta participación y mucha suerte. Y bueno, que sigan trabajando con mucha creatividad. Bien, muchas gracias a vosotros por contactar. Siempre que queráis, ya sabemos que estamos juntos. Muy bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor arquitecto Jaume Barnada, coordinador de proyectos de relaciones internacionales de la Gerencia de Arquitectura en Jefe de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hoy quiero celebrar con vos los 700 episodios de A Voz Ciudad con unas palabras que dije en conmemoración de los 200 años del nacimiento del arquitecto Luis Carabatti en julio pasado en la Alameda. ¿Qué hubiera sido de nuestra ciudad sin Carabatti? Celebramos que su recuerdo presente se haya instalado a lo largo de tantos años de nuestro programa. La charla, que te dije al principio, se llamó Carabatti dará una conferencia en la Alameda y dice así. Por las redes sociales se puede leer que Luis Carabatti dará una conferencia en el Paseo General Navarro. Será el día de su cumpleaños, al atardecer, al lado del kiosco que él diseñó y que fue inaugurado el 3 de febrero de 1859. El arquitecto hablará sobre los desafíos que deberemos afrontar los vecinos de la ciudad de Catamarca en los próximos años del siglo XXI, tomando resilientemente la idea de ciudad que dejó planteada a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Qué sucedería si este sueño se hiciera realidad y Carabatti decidiera aparecer en este momento en la ciudad que él diseñó? ¿Qué nos diría observando la extensión actual de la mancha urbana del territorio del Valle Central? ¿Qué consejos nos daría para evitar el trágico destino de que San Fernando pudiera llegar a transformarse en una ciudad sin identidad? Seguramente nos invitaría a mirar nuestro entorno entendiendo la particular relación del continuo entre lo urbano y lo rural, recordándonos que nunca debemos olvidar que la ciudad de Catamarca fue posible gracias a sus chacras. Nos contaría que así como sus obras inscriptas en el ecosistema urbano que él fue moldeando, transformando el pensamiento y la mirada de los vecinos de la ciudad para vivir mejor, nos alentaría a seguir este camino, ya que es posible también en el mundo contemporáneo que nos toca vivir. Como lo fue, por caso, la realidad de los corazones de manzana que tuvo alguna vez esta ciudad, donde gracias a sus acequias, había árboles, frutales, hortalizas y animales domésticos que ayudaban al sustento alimenticio familiar. En esa mínima unidad sustentable y sostenible era posible la vida para poder compartir un espíritu de comunidad que hoy deberíamos repensar para todo el paisaje del Valle Central. Les diría a los estudiantes de arquitectura de nuestra universidad cómo respetar el entorno natural y la idiosincrasia de la gente del lugar, para establecer siempre el fecundo diálogo creativo entre lo que traemos y lo que encontramos, entre la tradición y la innovación, fusionados siempre para poder materializar una arquitectura amable. Nos hablaría cómo desde el poder político, con la aceptación social de las decisiones tomadas, pueden las obras, edificios y espacios públicos generar la confianza para construir un hábitat que traiga felicidad a la vida cotidiana de la gente, con lugares de calidad y dignos, pensados como una totalidad. Nos diría que el mérito de lo que hizo no fue solo de él, sino del contexto cultural de la época y que tenemos que trabajarlo como sociedad contemporánea. Nos expresaría que sus obras simplemente fueron su carta de presentación, que llegó de la mano de un gobernador que se instaló y que a partir de sus obras fue generando confianza. Con el esfuerzo de todos pudimos dejar esa arquitectura colonial que encontramos para pasar a una ciudad progresista. También, si Caravati estuviera aquí, nos relataría cómo aquel grupo de constructores y albañiles que llegaron de Italia hicieron escuela en nuestro medio, formando a la mano de obra que construyó sus edificios. Nos confesaría cómo hablaban nostálgicamente de su tierra natal todos los inmigrantes que fueron llegando a este valle a lo largo de los años, agradeciendo la posibilidad de hacer en América lo que era difícil en sus pueblos de origen. Caravati nos indicaría cómo podría haber venido con un catálogo de arquitectura academicista que aprendió y que sus propios ojos vieron en Italia, pero que aún así pudo hacer que cada escuela fuera distinta, que siempre se puede lograr armonía y proporción con creatividad, que se puede imprimir a cada edificio un sello, pero configurando una ciudad armónica. Nos daría las gracias por la construcción simbólica que hacemos de él cada día que pasa, para permitirnos seguir pensando la ciudad en la que vivimos. Nos diría que la ciudad es todo eso, que es más que edificios, calles y plazas, que es su gente, que es su pensamiento colectivo vivo de un proceso creativo que no acaba. En esta ficción de que Luis Caravati vendría hoy a vernos fugazmente en la Alameda en su cumpleaños número 200, tal vez nos dejaría a modo de manifiesto un escrito con 5 puntos a tener en cuenta, a saber. El primero, la arquitectura no actúa disociada de su contexto específico y de su tiempo. Por ello, nuestro compromiso nace de nuestra realidad natural y cultural. Segundo, los cambios se producen en la conciencia misma del hombre y, por lo tanto, encontraremos una arquitectura adecuada desentrañando la identidad cultural de donde nos toca actuar como diseñadores. Tercero, es importante tener la posibilidad de construir como único medio de verificación de las decisiones que se toman en el proceso creativo, aceptando que los mejores jueces son los usuarios. Cuarto, nuestro compromiso es hacer una correcta lectura de la realidad, de la cual el hombre es una figura protagónica, intentando comprender nuestra situación y dando una respuesta creativa al problema planteado. Y quinto, en esta comprensión de nuestra problemática, encontremos nuestras auténticas soluciones iniciando una nueva y propia creatividad. Gracias, urbanita amigo y amiga, por estos 700 programas. Claro, seguiremos en el camino. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para seguir pensando los temas de la ciudad y la arquitectura. Hoy veremos cómo se construye el espíritu de vecindad de San Antonio. En un recorrido por el circuito del Valle Central de Catamarca, nos encontramos con pequeñas poblaciones que dan vida a un sistema de asentamientos humanos, como es el caso del departamento Fray Mamerto Esquiú, ubicado en el valle homónimo, atravesado longitudinalmente por el río del Valle y enmarcado por la Sierra de Gracián